La niña me llora cuando va a salvar el barco. Me dejó por otro, pero yo sigo en su piel. Y dijo que lo borró, pero aún guarda mi retrato. Tiene 7 lágrimas que no la dejan ver. Tu árbol ya no me da sombra. Siento tu sentir. Siempre caminando y rebuscando en la deshonra que abundaba en mí. Sigo en la penumbra recordando tu nombre. Miles de preguntas pa' una sola respuesta. Debes de olvidarme pa' buscar un soporte. Tienes que intentar sacarme de tu cabeza. Tu felicidad es apariencia. Son de cristal todas tus lágrimas. Yo sé que tú lloras en mi ausencia. Pasa la página. Tu felicidad es apariencia. Son de cristal todas tus lágrimas. Yo sé que tú lloras en mi ausencia. Baby, ¿qué tal si pasa la página? Nos dejamos hace meses y parece que fue ayer. Era mi sol, pero es que baby, aquí no pare llover. Tú eres como la muerte que nunca avisa. Quédate con mi camisa y nuestras fotos triple X las convertí en ceniza. Vete de aquí, sé que te prometí que nunca te olvidaría, pero me arrepentí. Si yo todo te lo di, y fue gracias a ti que nuestra historia la escribí. Mira lo que me convertí, la luz al final del túnel. Hace tiempo que no brilla, está cayendo granizo y yo que ni traje sombrilla. Lo nuestro lo mataste, pongan cintas amarillas. Tanto nadar pa' morir en la orilla. Recordando tu nombre, miles de preguntas pa' una sola respuesta. Debes de olvidar.